Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan pasado un feliz fin de semana y que hayan festejado con su familia pues el Día de los Santos Reyes. Y pues me imagino que muchos de los que celebran el Día de los Reyes Magos pues ya comieron rosca de reyes y tal vez les salió el niño Dios y pues les va a tocar hacer los tamales para el 2 de febrero, el día de la Candelaria, ¿verdad? Todavía falta una celebración más y si le agregamos pues a celebraciones pues yo creo que no se terminan. Pues ya después se viene el 14 de febrero, que pues eso nos asusta, ¿no? De que ya digas, wow, ya febrero. Pero bueno, primero hay que enfocarnos en este mes que estamos todavía en enero y que pues es un nuevo inicio, ¿verdad? Un nuevo año, que hay mucha gente que está pues haciendo, bueno, cumpliendo propósitos, así que es un buen momento pues para empezarlos. Y bueno, para empezar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit. Hay niebla, o sea que hay muy poca visibilidad. Las personas que todavía no salen de sus hogares, por favor tengan mucha precaución, cuídense mucho. Y sobre todo tengan mucho cuidado al momento de conducir, cuando hay poca visibilidad, entonces los carros no se ven muy bien, hay que prender las luces y hay otros carros pues que probablemente no las enciendan, no las prendan, así que tienen que manejar con doble precaución de la que están acostumbrados. Hay un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 5 millas. Y en algunas partes de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 34, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Se esperan cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana también hay probabilidad de precipitaciones con temperatura máxima de 48, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados. Para el día miércoles, mitad de semana, hay probabilidad de que caiga nieve con temperatura máxima de 44, mínimas de 27. Para el día jueves, cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvias con temperatura máxima de 42 grados, mínimas de 35. Y para el próximo viernes también se esperan un poco de lluvias con temperatura máxima de 42 grados, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados con probabilidad del 80% que caigan precipitaciones. Al parecer lo que nos dice el pronóstico es que toda esta semana, incluyendo el día de hoy, va a haber lluvias, lluvias ligeras, lluvias probablemente que se conviertan en aguanieve o tal vez en nieve. Así que tengan mucha precaución, salgan abrigados, las temperaturas no van a estar muy bajas, pero sí se va a sentir frío por lo mismo de que hay niebla y que va a haber lluvia. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Estados Unidos retira protecciones a inmigrantes salvadoreños. El gobierno de Donald Trump no renovará las protecciones que permitían a casi 200.000 salvadoreños permanecer legalmente en Estados Unidos, fue lo que dijeron el día de hoy fuentes oficiales a la AP. El plazo para la decisión se cumplía el día de hoy. Los ciudadanos de El Salvador pueden beneficiarse del programa Estatus de Protección Temporal, el TPS por sus siglas en inglés, que proporciona alivio humanitario a extranjeros cuyos países se han visto golpeados por desastres naturales o conflictos. El gobierno suspendió el año pasado protecciones similares a ciudadanos de Haití y Nicaragua. La Secretaría de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, encargada de tomar la decisión, dijo la semana pasada a The Associated Press que las extensiones a corto plazo no son la solución. Conseguirles una solución permanente es un plan mucho mejor que tenerlos viviendo 6 meses, luego 12 meses, luego 18 meses, dijo en una entrevista, refiriéndose a la incertidumbre de las extensiones a largo plazo del programa. Y en noticia de última hora, reportan incendio en Torre Trump de Nueva York sin heridos, según informan los medios. Un incendio se produjo en la Torre Trump en el centro de Manhattan, pero no se reportaron heridos, según informaron el día de hoy NBC News y CBS News. El presidente estadounidense Donald Trump estaba en Washington en ese momento. Y bueno, esta es la información que se tiene hasta el momento. Estados Unidos sufre una de sus noches más frías de la historia reciente, registrado temperaturas récord debido a la ola de frío polar que ha congelado gran parte de la costa este en las últimas horas. La buena noticia está a punto de llegar a su fin. En Boston, Massachusetts, el termómetro bajó hasta los menos 2 grados Fahrenheit, su mínimo histórico empatado con un registro en el año de 1896. En la cercana localidad de Worcester se registraron menos 9 grados, rompiéndose el récord de menos 5 que databa en el año 1942. En Providence, Rhode Island, También se rompió un récord histórico con menos 3 grados frente al menos 1 grado registrado en 1912. Esa misma temperatura, menos 1 grado en 1912, era el récord en Hartford, en Connecticut, hasta anoche, cuando se registraron menos 9 grados. A partir de este lunes se espera que las temperaturas en la zona de Boston regrese al entorno de los 30 grados para seguir ascendiendo progresivamente hasta llegar a los 50 el día viernes. Además, el viento que ha hundido la sensación térmica dará una tregua también, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, la lotería reparte $1 billón, y como lo acaban de escuchar, $1 billón. Estados Unidos tuvo un fin de semana de grandes premios de lotería después de que un solo boleto del Powerball vendido en Nueva Hampshire reuniera los 6 números para cobrar un premio de $570 millones. Un día antes, otro boleto vendido en Florida ganó un gran premio de $450 millones en el sorteo de Mega Millions. Los números ganadores del Powerball en el sorteo del sábado fueron el 12, el 29, el 30, el 33, el 61 y el adicional 26. Era la séptima bolsa acumulada más grande en las loterías en el país. Por su parte, la lotería de Florida indicó que el boleto ganador del Mega Millions se vendió en una tienda 7-Eleven en Port Richard. El tendero recibirá una prima de $100,000 por vender el boleto premiado. Los números del boleto ganador del Mega Millions son 28, 30, 39, 59, 70 y 10. Las cifras totales se refieren a las opciones periódicas para ambos premios, en las que se hacen pago a lo largo de 29 años. La mayoría de los ganadores optan por cobrar en efecto, lo que supondría $281 millones para Mega Million y 358.5 millones para el Powerball. Y CNN termina abruptamente una entrevista con el asesor estrella de Trump. Stephen Miller, considerado el asesor estrella del presidente Donald Trump, tuvo una entrevista con Jack Tapper en su show State of the Union en CNN, la cual fue terminada abruptamente por el presentador ante la negativa del consultor de responder los cuestionamientos. El objetivo era, entre otras cosas, hablar sobre el libro Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Michael Wolff, donde se revelaron afirmaciones de Steve Bannon, ex jefe de asesores de la Casa Blanca, sobre el presidente Trump y las investigaciones sobre la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del año pasado. La plática dura 12.30 minutos, durante los cuales Miller acusó a CNN de no darle 3 minutos de explicar su verdad sobre lo que sucede en la Casa Blanca, pero tras cada pregunta de Tapper respondía con la misma retórica en defensa de la genialidad del presidente sin cambiar de tema. La primera pregunta se enfocó a las revelaciones de Bannon que fueron expuestas por Wolff en su libro. Es trágico y desafortunado que Steve haga de que estos comentarios grotescos que están fuera de la realidad y obviamente tan vengativos, dijo Miller. El papel de Bannon ha sido muy exagerado, mientras que el presidente no ha recibido la recompensa que merece por el movimiento que armó para reconocer a las personas cuya preocupación por su estilo de vida, no llama mucho la atención en CNN. Luego habló de la realidad del mandatario estadounidense y de que es un genio, como él mismo lo afirmó en Twitter. Los tweets del presidente reafirman absolutamente la verdad llana, un multimillonario que se hizo a sí mismo, que revolucionó el reality show y aprovechó algo mágico que está sucediendo en los corazones de este país, dijo Miller. El joven asesor intentó descalificar el papel de Bannon en la campaña presidencial y luego como jefe de estrategas políticos de Trump, pero Tapper le recordó su influencia en temas diversos, incluyendo los migratorios. En uno de los momentos de mayor tensión, Tapper le pide a Miller que se calmara y que respondiera a los cuestionamientos, pero el asesor mantuvo su actitud. «Vine a hablar de temas de los que ni siquiera me has preguntado», expresó el asesor. Entonces Tapper pregunta sobre temas migratorios y Miller le pide no ser condescendiente. Para cerrar la plática, Tapper expresó: «Creo que he perdido la mayor parte de este tiempo. Gracias, Stephen». Tras el hecho, el presidente Trump llamó a Tapper lacayo de CNN y de cómo su asesor lo destruyó. Jake Tapper, de las falso medio CNN, acaba de ser destituido en su entrevista con Stephen Miller de la administración Trump. Mire el odio y la injusticia de este lacayo de CNN, fue lo que escribió el mandatario. Y como ven, pues ya lo tiene en Twitter. Y el nuevo plan de Sessions para deportar hasta 350,000 inmigrantes, un nuevo plan del fiscal Jeff Sessions podría derivar en la deportación de miles de inmigrantes, alrededor de unos 350,000, según estimaciones de activistas y defensores. La semana pasada el fiscal estadounidense dijo que busca reabrir los casos de inmigración cerrados administrativamente por jueces y aceptados por los fiscales, lo que colocará en la mira de deportación a esas personas, muchas de las cuales llevan viviendo años en Estados Unidos, fue lo que reveló Univision. Sessions quiere reabrir casos que ya han sido investigados y aprobados por los fiscales de la Oficina de Inmigración y Aduanas, dijo Víctor Nieblas, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, quien alertó del ataque del fiscal general a la independencia de las Cortes de Inmigración. El procedimiento sería eliminar un proceso llamado cierre administrativo, que según la abogada Rebecca Sánchez Rowe, quien fue fiscal de inmigración durante 15 años, ayuda a detener procesos de deportación a quienes están buscando residencia permanente u otro tipo de visado en el país. Simplementarse la medida, explican los defensores, que cada caso debería ser notificado oportunamente, lo que daría tiempo a quienes están con trámites de cambio de estatus migratorios a delinear una nueva estrategia, pero complicaría todo su proceso. Y mueren 6 personas en choque en carretera de California. 6 personas murieron en un choque causado por un conductor que circulaba en sentido contrario en una carretera del norte de California, fue lo que informaron las autoridades. La patrulla de caminos dijo que recibió llamados alrededor de las 12:30 de la mañana del día domingo sobre un vehículo Chevrolet que viajaba al sur por los carriles en dirección norte de la Interestatal 5 cerca de Woodland. La mujer, que conducía un Chevrolet 2013, chocó con un Dodge en el que viajaban 5 personas, unos 32 kilómetros al noroeste de Sacramento. Ambos vehículos quedaron envueltos en llamas, de acuerdo con la CHP. Las 6 personas, 4 mujeres y 2 hombres a bordo de los 2 vehículos, murieron en el lugar, por lo que informaron las autoridades. Los investigadores intentarán determinar si el alcohol o drogas fueron un factor en el incidente. La oficina del forense del condado Yolo dará a conocer las identidades de las víctimas, fue lo que reportó el Sacramento Bee. y la alfombra de globos de oro se tiñó de negro. La muy anticipada protesta de negro en los globos de oro comenzó el día de ayer. Tan pronto se inauguró la alfombra roja, incluyendo las estelares Meryl Streep con un vestido con un profundo escote en V y Michelle Williams con un hermoso modelo con los hombros al descubierto, quien desfiló acompañada por la fundadora del movimiento Me Too, Tara Burke. Streep, quien recorrió la alfombra con la activista por las trabajadoras domésticas H.M. Fu, dijo que eligió ir de negro para apoyar a quienes tratan de acabar con el desequilibrio de poder que ha llevado al abuso sexual. Queremos arreglar eso y nos sentimos un poco incentivas en este momento en especial para unirnos en una gruesa fila negra, fue lo que dijo Streep a Ryan Seacrest, quien también iba de negro. ¿Qué pensaría la fallecida periodista Katharine Graham de todo este negro? Creo que estaría fascinada, fue lo que dijo Streep, quien la interpreta en la película The Post. Que la moda en los globos de oro se tiñera de negro era algo que se esperaba desde hace días tras un llamado para una reforma general luego de la caída de Harvey Weinstein y numerosas personas más en Hollywood, los medios de comunicación, la moda, el sector tecnológico, editorial y otras industrias. La nueva iniciativa Time's Up, apoyada por más de 300 mujeres en Hollywood, repartió broches para quienes iban de negro y también para aquellas personas con colores más brillantes. Aunque la alfombra roja estuvo dominada por el negro, los actores se apropiaron del código a su manera. Allison Williams lució una franja naranja y una plata en la parte superior de su vestido de columna con falda negra. La cantante Kelly Clarkson llevaba dorado en el cuello y una manga de su vestido de Christian Siriano. Y en información deportiva, la broma de Luis Suárez sobre las asistencias de Sergi Roberto. El canterano volvió a darle una asistencia a su compañero en el partido de Liga frente a Levante para que pusiera 2-0 en el marcador, y el jugador uruguayo decidió agradecérselo de una forma muy original. El buen ambiente reina en el Barcelona, el equipo camina con paso firme por las tres competiciones sin dar síntomas de flaqueza y eso se nota entre los jugadores. En el partido ante Levante, Sergi Torres asistió para que Luis Suárez anotase el segundo gol de los azulgranas. Con esa ya son 6 las asistencias que lleva Sergi Roberto en esta liga, y de ellas 5 son las que han dado al delantero uruguayo. Al término del encuentro le preguntaron a Suárez por esa gran conexión que tiene con el canterano sobre el terreno de juego. El goleador uruguayo le agradeció a su compañero que le haya asistido en tantas ocasiones, pero lo hizo de una manera un tanto peculiar. Lo que dijo fue lo siguiente: ya le he dicho que lo estoy haciendo famoso, le dije que lo estoy haciendo conocido por las asistencias, pero bueno, la verdad es que Sergi viene aportando mucho al equipo, es un jugador que da mucho en ataque y defensa, es un canterano que le está dando mucho al Barcelona, fue lo que respondió Suárez en tono de broma. Y es oficial, Coutinho tiene 20 días de baja. La revisión médica a la que fue sometido Philippe Coutinho antes de ser presentado como nuevo jugador del Barcelona confirmó una lesión en el recto anterior de la pierna derecha que le tendrá apartado los próximos 20 días, por lo que su debut con la camiseta azulgrana tendrá que esperar. El centrocampista que llegó el pasado sábado a Barcelona y anoche ya posó como nuevo jugador azulgrana se ha sometido a la preceptiva revisión médica que ha confirmado la lesión que el jugador sufría y que ya le había impedido jugar los últimos partidos con el Liverpool. Según el parte médico, Coutinho presenta una lesión evolutiva en el recto anterior de la pierna derecha y los médicos calculan que estará unos 20 días de baja

9 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos depara los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Sería bueno que se mantenga alerta y actúe con cuidado, debe estar prevenido frente a su pasado. En el amor, demande apoyo si lo necesita, sus amigos lo ayudarán en ese problema amoroso. En la riqueza, sustituya el método de trabajo que utiliza para lograr que sus objetivos se realicen a corto plazo. En el bienestar, transitará un momento de renovación, intente desprenderse de aquello que ya no usa. Para el signo de Tauro, todo lo que inicie será posible gracias a su nueva actitud, recuperará la pasión y la seguridad en su prójimo. En el amor, quítese la costumbre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar una relación sólida. En la riqueza, evite los gastos desmedidos, por mínimos que sean, ya que desequilibrarán su presupuesto. En el bienestar, es un momento óptimo para realizar alguna dieta depurativa, no la postergue. Para el signo de Géminis, siempre que se aleje de los conflictos, podrá alivianar su ánimo y podrá concentrar toda su energía para aplicarla en algo más útil. En el amor, trate de negociar armoniosamente con su pareja la elección de esa salida. En la riqueza, rastree las nuevas oportunidades que se le presentarán para realizar buenos negocios. En el bienestar, es una jornada favorable para desplegar sus dones expresivos, así que explótelos sin miedo. Para el signo de Cáncer, en esta jornada podrá luchar para conseguir lo que desde hace tiempo desea y lo obtendrá sin inconvenientes. En el amor, no intente exigirle a su pareja lo que usted no le otorga. En la riqueza, su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. En el bienestar, no se niegue, ya que tendrá la necesidad de buscar un equilibrio en su ser interior. Medite. Para el signo de Leo, transitará una etapa especial donde deberá ordenar sus pensamientos. Tómese un tiempo esencial para elaborar sus ideas. En el amor, será el momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo. En la riqueza, seguramente deberá afrontar grandes rivalidades y asumir nuevas responsabilidades laborales. En el bienestar, le será de gran ayuda para su vida encontrar un esclarecimiento espiritual. Para el signo de Virgo, en esta jornada recuperará parte de su equilibrio físico y emocional. La luna le deparará un día de placeres y distensión. En el amor, retome el diálogo y el reencuentro íntimo para fortalecer el vínculo amoroso. En la riqueza, es un tiempo oportuno para las inversiones y negocios, no se demore, pero no olvide utilizar la prudencia. En el bienestar, disfrute del aire libre en contacto de la naturaleza, cargue su pecho de oxígeno. Para el signo de Libra, renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad. trate de no mostrarse soberbio y altanero con su entorno. En el amor, ese amor que espera desde hace tiempo se encuentra más cerca de lo que usted piensa, no deje que se escape. En la riqueza, esté preparado, los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. En el bienestar, no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Para el signo de Escorpión, atravesará momentos de intensa felicidad, no antes vivida. El secreto estará en disfrutar a pleno de las pequeñas cosas cotidianas. En el amor, tiempo de jugarse por la persona que ama, los astros están a su favor. En la riqueza, no es conveniente que inicie una sociedad que involucre su propio capital. En el bienestar, recompense a su cuerpo con masajes, es una jornada oportuna para un tratamiento relajante. Para el signo de Sagitario, en esta jornada podrá obtener lo que usted desee, trate de poner su mente en positivo y confíe en su capacidad de persuasión. En el amor, mida su orgullo, ya que podría producir enfrentamientos con su alma gemela. En la riqueza, desenvuélvase con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. En el bienestar, aproveche el día para reflexionar y dedicarse a usted mismo. Para el signo de Capricornio, será la hora de que empiece a actuar sin demorarse. Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacer hoy. En el amor, cuanto más libertad le permita su alma gemela, mejor marchará la relación. En la riqueza, hoy será el momento para demostrar su habilidad en los negocios. En el bienestar, comience la práctica de yoga o relajación. Sus contracturas desaparecerán por completo. Para el signo de Acuario, los astros le desplegarán momentos donde obtendrá mucha energía y optimismo para emprender distintos desafíos. En el amor, olvide los celos, momento de amar y confiar en su alma gemela. En la riqueza, enfrentar los cambios de manera acorde al momento económico que se vive. En el bienestar, vaya al cine o elija un buen libro, necesitará distraerse con actividades gratificantes. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tenga en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Contendrán la clave que orientará su futuro próximo. En el amor, sorprende a su pareja con afecto y pasión y así podrá reconquistar y afianzar el vínculo. En la riqueza, no dé marcha atrás en ningún proyecto. Hoy se sentirá lleno de energía y vitalidad. En el bienestar, cuídese realizando una dieta hídrica. Lo ayudará a depurar su organismo. De la mañana con 18 minutos, ya regresamos para irnos a una pausa. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. One with all living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing, our one world is breathing. Para enseñarme tú, supiste encenderme y luego apagarme tú, te hiciste indispensable para mí. Y con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí, no eres la persona que pensé. Que creí, que te di. Mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes. No me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte. Que perdí, que hoy estoy mejor. Sí.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:27, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una noticia de tecnología, más bien tecnologías. Y es que vuelve CES y pues en esta edición 2018 va a traer muchas cosas innovadoras. Para las personas que no saben qué es CES, CES es la feria de tecnología más importante de Estados Unidos y sucede cada enero en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Así que ya se imaginarán todo lo que van a dar a conocer pues en esta feria. Y pues es un evento inmenso, un tanto caótico, a diferencia de Mobile World Congress en Barcelona, que se enfoca en los dispositivos móviles. En CES se ve de todo, o sea, todo lo innovador, tanto en electrodomésticos, en computadoras, en audio, en autos, en drones, tecnología de vestir y todas las categorías de la industria de la tecnología imaginables. Y por ello es difícil seguir los anuncios y distinguir también lo importante de la masa de novedades. De hecho, pues ya se han dado a conocer algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, cada año anticipan sobre algunos anuncios en el sector de televisiones y LG ya anticipó un televisor 8K de 88 pulgadas, de los cuales siempre llaman la atención. Por ejemplo, el año que acabamos de pasar, existieron modelos que también eran increíblemente delgados, esas pantallas delgaditas, y un par de ellas usaban la pantalla para transmitir su audio, o sea que todas nuestras televisiones tienen la bocina, ¿verdad? Ya sea abajo o a los lados, delgadita. Este tipo de televisiones que salieron el año pasado, pues ya venían incrustadas en lo que es la pantalla, o sea, no estaba pues externo a lo que es todo el marco de la pantalla. Y bueno, así como este tipo de innovaciones, pues se van a presentar muchísimas más, como Dell, la marca Dell, Lenovo, HP. Y también ellos ya han mostrado algunos nuevos productos como el XPS 13 de Dell, las nuevas ThinkPad de Lenovo y dos nuevas de Chromebooks de HP. Y pues también se esperan muchos más anuncios de estas fabricantes. También al igual que los últimos dos años, también habrá dos categorías que evolucionarán de forma importante ante nuestros ojos: el hogar inteligente, y esto es con base en mayor presencia de los asistentes digitales y la tecnología de autos autónomos. Así que las personas que no les gusta conducir o que no saben o que tienen alguna fobia, pues imagínense, ya van a tener un auto que conduzca por ustedes. También van a tener asistentes, bueno, van a dar a conocer asistentes digitales que llegarán a la cocina, al baño y a los productos para bebé, mientras que los carros serán cada vez más independientes con mejor tecnología interior para disfrutar del tiempo que la conducción autónoma libera para los ocupantes. Y como les digo, va a haber mucha información, muchas innovaciones, va a haber también pues obviamente celulares, electrodomésticos inteligentes como las lavadoras, los hornos, los refrigeradores. Y pues por lo general Google y Microsoft no tienen presencia oficial en este show, pero este año pues se van a ver muchas cosas relacionadas a sus sistemas de inteligencia artificial, y también Amazon será un protagonista otra vez gracias pues a Alexa. Entonces ya muy pronto pues podrán obtener pues más información ya cuando surja esta feria. y pues se den a conocer todos los productos, pues no va a ser nada raro que podamos encontrar en las tiendas, ¿no? O en las tiendas en línea, pues estos nuevos productos que obviamente a la gente que le encanta todo lo nuevo en tecnología, pues les va a fascinar, y todos los que pueden comprarse, pues mucho mejor, ¿verdad? Van a poder usar todo esto nuevo que está surgiendo gracias a los avances tecnológicos. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Es una pausa súper pequeñísima, así que ya volvemos. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos y bueno, ya regresamos y ya vamos a empezar a hablar sobre el tema. Hoy finalizamos el capítulo número 26 con este último apartado, que es el apartado número 10, así que ya mañana, si Dios quiere, comenzaremos con el primer apartado del capítulo número 27. Hoy finalizamos la transición, que ese era el título del capítulo actual, ¿no? Y bueno, hoy nos toca el fin de la injusticia, así que pues ya saben cuál es la dinámica, leerles, si hay alguna palabra, alguna frase, algo que hace sentido para ustedes, escríbanlo en su papel, y obviamente la lección del día de hoy hay que escribirla y tenerla lista para que la puedan practicar durante el transcurso de este día. Y bueno, vámonos con el fin de la injusticia. El fin de la injusticia. ¿Qué es entonces lo que aún hay que deshacer para que puedas darte cuenta de su presencia? Solamente esto, la distinción que todavía haces con respecto a cuando está justificado atacar y cuando es injusto y no se debe permitir. Cuando percibes un ataque como injusto, crees que reaccionar con ira está justificado, y así ves lo que es lo mismo como si fuese diferente. La confusión no es parcial, Si se presenta, es total, y su presencia, en la forma que sea, ocultará la presencia de ellos, pues a ellos o se les conoce claramente o no se les conoce en absoluto. Una percepción confusa obstruye conocimiento, y no es cuestión de cuán grande es la confusión o de cuánto interfiere. Su mera presencia impide la de ellos y los mantiene afuera donde no se les puede conocer. ¿Qué puede significar el hecho de que percibes algunas formas de ataque como si fuesen injusticias contra ti? Significa que tiene que haber otras que tú consideras justas, pues de otro modo, ¿cómo se podrían juzgar algunas como injustas? Por lo tanto, a algunas se les atribuye significado y se perciben como sensatas, y solo otras se consideran insensatas. Y esto niega el hecho de que todas carecen de sentido, de que están desprovistas por igual de causa o consecuencias y de que no pueden tener efectos de ninguna clase. Su presencia se nubla con cualquier velo que se interponga entre su radiante inocencia y tu conciencia de que dicha inocencia es la tuya propia y de que le pertenece por igual a toda cosa viviente junto contigo. Dios no pone límites, y lo que tiene límites no puede ser el cielo. Por lo tanto, tiene que ser el infierno. La injusticia y el ataque son el mismo error, y están tan estrechamente vinculados que donde uno se percibe, el otro se ve también. Tú no puedes ser tratado injustamente. La creencia de que puedes serlo es solo otra forma de la idea de que es otro y no tú quien te está privando de algo. La proyección de la causa del sacrificio es la raíz de todo lo que percibes como injusto y no como tu justo merecido. Sin embargo, eres tú quien se exige esto a sí mismo, cometiendo así una profunda injusticia contra el Hijo de Dios. Tú eres tu único enemigo y eres en verdad enemigo del Hijo de Dios, porque no reconoces que Él es lo que tú eres. ¿Qué podría ser más injusto que privarlo de lo que Él es? Negarle el derecho a ser Él mismo y pedirle que sacrifique el amor de su Padre y el tuyo por ser algo que no le corresponde. Cuídate de la tentación de percibirte a ti mismo como que se te está tratando injustamente. Desde este punto de vista, tratas de encontrar inocencia únicamente en ti y no en ellos, a expensas de la culpabilidad de otro. ¿Puedes acaso comprar la inocencia descargando tu culpabilidad sobre otro? ¿Y no es acaso la inocencia lo que tratas de conseguir cuando lo atacas? ¿No será la represalia por tu propio ataque contra el Hijo de Dios lo que buscas? ¿No te hace sentir más seguro creer que eres inocente con respecto a eso y que has sido una víctima a pesar de tu inocencia? No importa cómo se juegue el juego de la culpabilidad, alguien siempre tiene que salir perdiendo. Y alguien siempre tiene que perder su inocencia para que otro pueda apropiarse de ella y hacerla suya. ¿Crees que tu hermano es injusto contigo porque crees que uno de vosotros tiene que ser injusto para que el otro pueda ser inocente? Y en ese juego percibes el único propósito que le adscribes a tu relación. Y eso es lo que le quieres añadir al propósito que ya se le ha asignado. El propósito del Espíritu Santo es que la presencia de tus santos invitados te sea conocida. A ese propósito no se le puede añadir nada, pues el mundo no tiene otro propósito que este. Añadirle, a quitarle algo a esa única finalidad, es privar al mundo y privarte a ti mismo de todo propósito. Y toda injusticia que el mundo parezca cometer contra ti, tú la has cometido contra el mundo al privarlo de su propósito y de la función que el Espíritu Santo ve en él. Y de este modo, se le ha negado la justicia a toda cosa viviente sobre la faz de la tierra. No puedes ni siquiera imaginarte los efectos que esa injusticia tiene sobre ti, que juzgas injustamente y que ves tal como has juzgado. El mundo se vuelve sombrío y amenazante y no puedes percibir ni rastro de la feliz chispa que la salvación brinda para alumbrar tu camino. Y así te ves a ti mismo privado de la luz, abandonado en las tinieblas e injustamente desposeído de todo propósito en un mundo fútil. El mundo es justo porque el Espíritu Santo ha llevado la injusticia ante la luz interna, y allí toda injusticia ha quedado resuelta y reemplazada con la justicia y amor. Si percibes injusticias en cualquier parte, solo necesitas decir lo siguiente: con esto niego la presencia del Padre y del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Entonces les voy a volver a repetir esta frase. Esto hay que utilizarlo cuando tú te sientes que fueron injustos contigo de alguna u otra manera, en alguna situación, en el trabajo, con los amigos, con la familia, no sé, ¿no? En todas partes. Bueno, con esto niego la presencia del Padre y la del Hijo, mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias, las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia. Y bueno, yo creo que está muy, muy claro lo que nos dice el fin de la injusticia. Yo creo que una de las frases que podemos recordarla durante el día también es que hay que cuidarnos de la tentación de percibirnos a nosotros mismos como que se nos está tratando injustamente. Porque desde que nosotros empezamos a sentirnos como víctimas o pensar que la otra persona está mal por lo que nos dicen o por la situación que estamos viviendo, que la vida nos está tratando injustamente, pues tratamos de encontrarnos nosotros inocentes, y al momento de encontrar inocencia en nosotros, pues vamos a encontrar también culpables, vamos a poner la culpabilidad en otros, vamos a culpar a la vida, vamos a culpar a la gente, vamos a culpar a la situación que estamos rechazando. Entonces es muy importante, para finalizar este capítulo, que pongamos un fin de la injusticia. La injusticia y el ataque son el mismo error, también era una de las partes que nos dice el libro, ya que están estrechamente vinculados. Donde uno se percibe, el otro también se ve. Entonces cada vez que nosotros nos sentimos pues nuevamente atacados, ¿no?, o sentimos que es injusto lo que estamos viviendo, pues al mismo tiempo estamos culpando a alguien o a algo. Y el que nosotros nos sintamos víctimas, pues no nos hace llegar a ninguna parte, porque vamos a tener esas escalas que nos gusta tener, ¿no? De decir, ok, esto es bueno, esto es malo, hacer esas comparaciones, poner una escala de decir, este es más o menos, esta es buena persona, esta es una excelente persona, esta es mala, esta es muy mala. Entonces ahí, pues no cumplimos con el objetivo del libro, ¿no? Que es recordar que todos somos iguales, que todos formamos parte de este mundo. Yo sé que hay muchas situaciones que nos hacen pues estar juzgando, que nos hace decir, oye, esta persona es mala, ¿cómo se le ocurre hacer esto a la gente buena, a la gente inocente? Pero pues el hacer también ese tipo de comparaciones y estar culpando a otra gente, pues no nos va a llevar a ninguna parte. Hay que recordar que hasta la persona que consideramos más mala, pues no es mala, nada más es nuestra percepción de lo que ellos hacen. Hay gente que hace una, no sé, hace algo en su vida y para algunos dicen, bueno, está haciendo algo increíble, y para las personas que salen perjudicadas, pues dice, está haciendo algo que es demasiado malo para nosotros. Entonces siempre va a depender de la percepción de la persona, ¿no? Siempre va a depender también del cariño que se le tenga a la persona. Yo sé que en los políticos pues podemos decir, esto no se puede aplicar, y la verdad es que claro que se puede aplicar, pero pues tenemos que recordarnos que todos somos iguales, y para el momento en que también uno va a elegir pues al político, pues también hay que elegir una persona que tú consideres, ¿no? Que también puede hacer algo bueno por todos. Si ya hay una persona que no está haciendo algo bueno según nosotros, pues también debe de haber algún aprendizaje, ¿no? Porque también sabemos que domina más el bien. Y entonces hay mucha gente muy buena y de muy buen corazón que pueden hacer cosas increíbles. Entonces hay que poner nuestra fe en ello. Hay que recordar que pues no hay culpables, de que todos somos iguales y que tenemos que poner fin a esta injusticia, ¿no? Que nos dice el libro. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos rápidamente a la lección que nos toca el día de hoy. Continuamos en el sexto repaso y hoy nos toca la lección y el repaso 188, lección 208. Y pues ya saben, en este repaso lo que se tiene que estar repitiendo o la lección que tenemos que recordar es de que no somos un cuerpo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Si nosotros realmente estuviéramos practicándolo como nos dice el libro, porque yo sé que a muchos se nos olvida o no tenemos tiempo o qué sé yo, pero ponemos excusas, ¿no? Pues si recordáramos esto, que no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó, ahorita estuviéramos pues realmente muy felices disfrutando el momento presente. No estaríamos con tantos problemas, con tantas complicaciones, porque si aceptamos y recordamos que somos tal como Dios nos creó, entonces no tenemos que cambiar nada de nosotros, no tenemos que rechazar lo que estamos viviendo, no tenemos que rechazar a las personas que están en nuestras vidas o las situaciones que estamos experimentando. Entonces, bueno, ese es el repaso que hay que hacerlo cada hora. Y la lección es: la paz de Dios refulge en mí ahora. Cuando digan esta frase, realmente cierran los ojos, sientan que la paz de Dios está con nosotros. La paz de Dios refulge en mí ahora. Si la paz de Dios está contigo, pues no hay nada que te pueda pues dejar esa paz. No hay nada que te quite la paz, no hay nada que te quite la felicidad, la tranquilidad. Permaneceré muy quedo y dejaré que la tierra se aquiete junto conmigo. Y en esa quietud hallaremos la paz de Dios. Está dentro de mi corazón, el cual da testimonio de Dios mismo. Se las voy a volver a repetir, escríbanla o grábenla con su celular. Y o en la repetición pueden pues grabarla también. Permaneceré muy quedo y dejaré que la tierra se aquiete junto conmigo. Y en esa quietud hallaremos la paz de Dios. Está dentro de mi corazón, el cual da testimonio de Dios mismo. Y pues ya saben, finalizar también el día con: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Si tienen tiempo de meditarlo, unos minutitos, de sentir realmente las frases que nos dice, pues vamos a poder sentir esa paz, vamos a poder sentir esa conexión con el universo, esa conexión con la tierra, esa conexión que muchos dicen: ¿cómo puedo conectarme con el universo para que todas las cosas fluyan? Pues así, permaneciendo quedo, y también sintiendo que la tierra pues está quieta, está tranquila, que el universo está tranquilo, que todo se acomoda. Y que ahí puedes encontrar la paz de Dios, porque está dentro de tu corazón y está pues en todo lo que te rodea. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta de salud. Hoy te traje un jugo para que puedas controlar la ansiedad por comer. Por ahí me estaban preguntando que si teníamos algún juguito que te quite esa ansiedad por estar comiendo, ¿no? Y bueno, sí te traje uno que espero que les funcione. Tengo otra variedad, si a ti no te gustan esos ingredientes, me puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com. En la página principal hay un chat de Facebook, por ahí nos pueden escribir, o por el formulario de contáctanos, por ahí me pueden enviar ahí su petición, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y por ahí me puedes enviar un mensaje privado. Y de esta manera pues yo te hago llegar las otras versiones o las otras adaptaciones de los jugos, que hay otros ingredientes, en unos utilizas nieve, en otros utilizas otro tipo de frutas y bueno, pues ya sabes, ¿no? Entonces tú me puedes hacer la petición y yo con mucho gusto te lo envío. Con este jugo te va a ayudar pues a controlar esa ansiedad de estar comiendo. A veces uno no necesita ciertos alimentos, pero la ansiedad hace que se te antojen que papitas, que se te antoje un pan, algo dulce, qué sé yo, ¿no? Y todo lo que es dulce pues no nos ayuda mucho para las personas que queremos bajar de peso o las personas que están haciendo ejercicio y quieren bajar de peso. El chocolate, o sea, los refrescos, los dulces, los panes, las harinas, todo eso no nos va a ayudar. Entonces, para combatir esa ansiedad de querer estar comiendo algo dulce o algo pues que tenga harina, pues este jugo te va a ayudar. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas una taza de leche de soya, 3 cucharadas de almendras picadas, 2 plátanos cortados en trozos pequeños y si tienes por ahí tu nuez moscada rallada, pues se recomienda una pizca de nuez moscada rallada. Nuevamente te repito los ingredientes: una taza con leche de soya, 3 cucharadas de almendra picadas, 2 plátanos cortados en trozos y una pizca de nuez moscada rallada o en polvo. Esos son los ingredientes. Hay que poner en la licuadora pues todos los ingredientes, licuarlos hasta obtener una mezcla homogénea. Más que un jugo, se te va a hacer como un licuado y se recomienda que tomes un vaso diario, preferiblemente por la mañana. Y bueno, es muy, muy fácil de prepararla, es como un smoothie de frutas, te va a encantar y te va a ayudar a que no sigas comiendo por impulsividad o por ansiedad, ¿no? Entonces, con este licuado o jugo, pues ya sabes, dile adiós a esa ansiedad y pues te va a ayudar a bajar de peso también.